que nadie conoce que está en mi interior. La noche y el día separan mi vida, la parten en dos. Así soy a la vez, tan romántica y sarcástica. Así soy, dulce miel, peligrosa también. Cuando aparece la luna de pronto se cambia mi piel. Las fantasías que pienso en el día las puedo tener. Así soy a la vez, tan romántica y sarcástica. Así soy, dulce miel, peligrosa también. Bajo el manto de la noche tomo el control. Decidida, explosiva, entro en acción. Y voy de frente apartando la gente, apunto y disparo tu corazón. Nada ni nadie detiene mi transformación. Despierto con vagos recuerdos de lo que pasó. Frente al espejo me miro, me río de la situación. Así soy a la vez.